Diversas voces. Epal Copetic. Unmoch Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chambenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayer. Integridad. Equidad. Colón Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico de la Universidad Intercultural de Chiapas, Los Colores de la Voz. Les saluda su compañera Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. Es importante hacerles del conocimiento que, por cuestiones de la veda electoral, estaremos dejando de transmitir el tiempo que sea requerido por la XERA. Y continuaremos una vez terminada esta etapa de veda electoral, pero pueden sintonizar este programa, pueden escucharlo y descargarlo en la red social Facebook arroba Radio Unich Los Colores de la Voz en formato de podcast. De fondo estaremos escuchando una pieza musical de Eugenio Toussaint y Alondra de la Parra, concierto para piano improvisado y orquesta HD, un poco haciendo homenaje al aniversario luctuoso de este maestro de la música mexicana, del jazz. Estamos ya en el sexto programa de este 2022, continuamos cuidándonos ante la contingencia sanitaria y pregrabamos el programa. Enviamos saludos a todas las personas que nos sintonizan de Chiapas, de otros estados de la República y más allá de nuestras fronteras. Por supuesto, a toda la comunidad universitaria de la UNICH. Les hemos preparado diversas producciones para esta emisión, varias de ellas en el marco del Día Mundial de la Radio, el próximo 13 de febrero. También Los Colores de la Voz se suma a la invitación de la UNESCO para celebrar el Día Mundial de la Radio en la undécima edición de este evento, y más de un siglo ya de la radio como un medio de comunicación. El tema de este año es la radio y la confianza. Ustedes recordarán que la semana pasada se celebró el Día Mundial de los Humedales y les traemos una entrevista que realizó nuestro compañero Daniel Álvarez sobre la rodada por los humedales en San Cristóbal de las Casas, y también les traemos una invitación porque el próximo 11 de febrero se celebra el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia y les extendemos la invitación del Observatorio Pierre Auger en su primer conversatorio sobre este día. Agradecemos a la doctora Karen Salomé Caballero Mora, quien es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la UNACH, que nos hace llegar esta invitación. Ustedes podrán participar el día 11 de febrero a las 15 horas en horario de Argentina a través del canal de YouTube Observatorio Pierre Auger y en la página visitantes.auger.org.ar. De antemano, muchas felicidades también a todas las participantes. Continuamos conociendo leyendas chiapanecas. En esta emisión, nuestro compañero Alejandro López nos contará sobre la Cueva de la Chepa. Les seguimos recomendando cuidarnos ante la COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Y les compartiremos algunas producciones que nos hacen referencia sobre este importante tema. En la sección Club escucharemos también una producción de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen en lengua tzotzil, y también tenemos un compartir musical en esta lengua tzotzil. También les recordamos que visiten la página web de la UNICH y las redes sociales. Allí encontrarán información muy importante, convocatorias interesantes. Bueno, saludo también a mis compañeros en la conducción, Alejandro López y Daniel Álvarez. Vamos a escuchar algunas efemérides. El 8 de febrero de 2011 fallece el pianista y compositor de jazz y música de concierto Eugenio Toussaint. El 9 de febrero de 1978, la escritora Carmen Conde es la primera mujer en ingresar a la Real Academia de la Lengua Española. Un 10 de febrero de 1901 nace en Santiago de Cuba

el 27 de septiembre de 1921, en donde Adolfo Enrique Gómez Fernández, de 26 años, puso a funcionar con su hermano Pedro un transmisor de 20 watts de potencia. De manera simultánea a las transmisiones y experimentos efectuados en el Distrito Federal, se realizaron muchos más en diferentes lugares del país. Por ejemplo, en Pachuca, Cuernavaca, Guadalajara, donde el señor Manuel Cepeda Castillo transmitió desde los altos del Teatro Degollado. En Morelia, con don Tiburcio Ponce, quien instaló una emisora llamada 7A Experimental, sumándose San Luis Potosí, Chihuahua y la ciudad Juárez, entre otras poblaciones de México. Para ese momento, la posibilidad de utilizar una frecuencia radiofónica era prácticamente libre, pues no existía reglamentación al respecto. Para la década de los 20, se funda el 6 de marzo de 1923 la Liga Mexicana de Radio. Para el año de 1926 se promulga la Ley de Comunicaciones Eléctricas, que reglamentaría diversas actividades en esta materia y entre ellas la radiodifusión. En 1930, para ser exactos, el 5 de febrero de ese año, comenzó a operar el primer servicio de noticias continua por radio en México, Radio Noticias, y probablemente uno de los primeros también en el mundo. Durante la década de los 20, la radio comenzó a hacer su aparición en nuestro país. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. En el marco del Día de los Humedales, se realizaron diversas actividades para conmemorar este día tan importante y para darles importancia a los humedales, que son parte importante de nuestra vida cotidiana, pues a través de ellas obtenemos el agua que abastece en nuestros hogares. Para saber un poco más sobre las actividades realizadas en el marco del Día de los Humedales, les presento la entrevista realizada del compañero Daniel Álvarez a Jade Cántaro Luna, de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas. De cara al marco del Día Nacional de los Humedales el pasado 2 de febrero, tenemos la entrevista con la bióloga Jade Cantuluna, directora de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de las Casas, quien nos compartirá lo sucedido en la rodada por los humedales 2022 que se llevó a cabo el pasado 5 de febrero en dicho municipio. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista, bióloga. Para comenzar, ¿nos podría comentar brevemente qué actividades se llevaron a cabo en la rodada por los humedales? La rodada por los humedales se tenía programado iniciar a las 7:30 de la mañana. Sin embargo, por las condiciones ambientales, se decide posponer a las 9 de la mañana. Llegada la hora, teníamos afluencia más o menos de 30 personas y de forma colectiva se toma la decisión de suspender el recorrido completo y solo realizar el primer punto, teniendo atención a las personas que habían llegado, sobre todo para evitar problemas respiratorios y accidentes, ya que teníamos infantes y personas que no son expertas en andar en bicicleta. En el punto de Moshbiquil, Pingüinos Bike hace una breve explicación sobre los humedales y su importancia, y se lleva a cabo una primera rifa en atención a las personas que llegaron. Se hace el recorrido Moshbiquil a La Hormiga, más o menos con una extensión de 1 kilómetro, pudieron ingresar los participantes al humedal y hacer un recorrido caminando, observando las condiciones en las que actualmente se encuentran. Una vez terminado el evento, ¿qué objetivos se alcanzaron al llevar a cabo dicha rodada? En esta rodada pudimos alcanzar a un sector de la población que no había tenido la oportunidad de acercarse a un humedal, sobre todo de reconocer dónde se encuentran y la importancia que estos tienen. Creo que muchos de los participantes se quedaron con ganas de seguir conociendo los otros dos puntos, que es María Eugenia y La Quist, por lo cual seguramente este recorrido de humedales va a ser uno de los más visitados por todos aquellos que disfrutan el ciclismo. Saludo con mucha alegría a Los Colores de la Voz, agradeciendo este espacio que están construyendo. Agradecemos la participación de la bióloga Jade Cantú y recordamos que el cuidado del medio ambiente, los ecosistemas y específicamente los humedales son responsabilidad y compromiso de todos.

el cual se ubica en medio de muchos matorrales por el camino hacia Yupis. Ambos llevaron ropa y sus emociones puestas, pues finalmente estarían a solas y podrían desahogar todo ese amor que habían contenido. Y lo hicieron. Con el paso de los días y horas, las familias de ambos los buscaron, pero no los encontraron, aunque sí se conocieron. Sin embargo, unos días después, Paco regresó finalmente a su casa, pero no contó a sus padres lo que ocurrió, y estos no le preguntaron, ya que no estaban de acuerdo con la relación. No obstante, la Chepa se quedó esperando a que este regresara a la cueva, pero nunca lo hizo. Consiguió sobrevivir con frutas obtenidas del campo, pero no duró mucho. Su familia la buscó en la cueva, pero no la hallaron allí, sino que en otra cueva fue que encontraron su cadáver, cerca de la ruta de Piedrona. A partir de entonces, a esta se le conoce como la Cueva de la Chepa. Algunos habitantes o viajeros que pasan por allí en ocasiones manifiestan escuchar la voz de una mujer que se encuentra dentro de la cueva, pero no hay nadie. Del portal La Casita del Horror, por los colores de la voz, Alejandro López. De cara al marco del Día Mundial de la Radio, uno de los medios más trascendentales de la humanidad desde su invención, pasando por diversos procesos de evolución y hasta la actualidad, la radiodifusión en sus diferentes contenidos se ha establecido como uno de los medios más relevantes si hablamos de comunicar. Por lo tanto, en esta ocasión, presentamos los mensajes del equipo de este programa, Los Colores de la Voz. Adelante con este mensaje. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a comenzar con nuestra programación del día. Voy a mandar saludos para mi hermana que los escucha todos los días. A lo largo de la vida, los seres humanos nos hemos visto en la necesidad de comunicarnos, por lo que siempre buscamos una manera de superar esta necesidad. Gracias al esfuerzo de muchos inventores, es que lograron crear la radio. Una de las formas más eficaces de compartir información y que hasta el momento ha sobrevivido a la evolución de la sociedad debido al fuerte vínculo que se crea cuando escuchamos por primera vez una estación de radio, por lo que en su mayoría nos identificamos con el contenido presentado y aunque no lo veamos, estamos compartiendo un mismo sentir con una amplia variedad de personas. Por los colores de la voz, Héctor González. Hola, soy Manuel Moreno, uno de los realizadores de las cápsulas cinéfilas que compartimos con ustedes cada 15 días. A propósito del Día Internacional de la Radio, me gustaría compartirles un poco de mi experiencia en este bonito mundo. El objetivo principal del proyecto Post Cinema es poder compartir un poco de este gusto, de esta pasión, de este amor que se tiene por el cine. Creo que el espacio que el programa nos ha brindado y las herramientas que la radio nos ha dado, nos ayuda de una manera muy bonita y muy noble a cumplir con este objetivo. Hemos realizado alrededor de 12 producciones y en cada una de ellas solo hemos tenido una cosa en mente, que es acercar a la película a ustedes, con la esperanza de que alguna logre conectar, que quizás se vuelva su nueva película favorita, o que aprendan algo de ella, lo que sea, pero que obtengan algo de la película. Por ello, quisiera que mi tiempo en la radio se prolongue mucho más para poder seguir con las recomendaciones porque aún quedan muchas, muchísimas películas por ver y por compartir. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Es importante repasar y aplicar todo lo que hemos aprendido para protegernos y proteger a otros de enfermarse. Tosa o estornude en el pliegue interno del codo, nunca en las manos. Deseche el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con agua y jabón o con un gel a base de alcohol para manos. Si tiene tos seca y fiebre, use protección si va a tener contacto estrecho con otros. Evite escupir en lugares públicos. Si tiene fiebre, tos seca y dificultad para respirar, no espere y busque atención médica de inmediato. Protéjase y proteja a los demás de enfermarse. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Sudotital Tajliquel. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonik Opetit. Los colores de la voz. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Yaxusayi Juche Michampa Bintzukos, Ajnay Alejandro López, y de nueva cuenta los estaré acompañando en este cuarto y último bloque denominado Clum. E iniciamos este cuarto bloque con una pequeña invitación a que se sigan cuidando ante esta contingencia por COVID-19, manteniendo todas las medidas necesarias ante esta contingencia. Ahora les presento la producción de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Esto es en favor a los cuidados por el COVID-19 y es una producción en Tzotzil. Anzetik, usitas pastik tas ventati tashashlo disat chicholtike. Tiech habile tohlek las tohik, habum siento pechus tol hun costal. Dita orane, tas cochali mucha mele, hashan os las toh butik, wobinik pechu. Hech compare, tas ventali mucha mel covid, cotola soques, muchas tachi log das chonel kitatike. Lianzun kotik na ben col kotike, muchas tachi log kotik batel da hobel, tashkaba kotik tak elel. Tas nail posta el tapara he, muyuksha poshiletik. Muyuksha chambuna likerem tsebetik lashas chaita yon tonikli chambunetike kelavil kalashida kunin kamilas chikuni esteban lok ikbatel tasael amtelal tamukta teklum mehutuk las taya amtelik vai un musha kusijan las nopik ibatik shata nom taura onemuna kush elan ojik tohme oi vokolal michilokotike akboyipal ans akboyipal vinik. Hay un tot mezcoplal a coxon batik, yo cucha al kistik tor belek lichicholtike. Si u cucha ali o noosh, hoy li querem sebetike. Tayora ili chamel pandemia e, tot mezcoplar tunestik batel y chapal cop pasbil tajun muktat sobleje. Tunesel y mac eile, shuk lijes macubil victal chonetike. Hoy metarnatik lisposhile. Alali taata chamel y jimeel alibe. Lihpat shokon rutike la hich batel poshiletik tabomol. Molupe? Le olon tonoshe? Muk opangba kutik. Halas kolta un rutik tasael poshiletik. Teak batz bunal yu unh poshtabane lihmeel alibe. Ben tzotz li chamel COVID. Pero ben tzotz otik ek li bo otik metak tzong batik tajun onoshe. Tameleel me lucha. Chiuk me bu kuntik saleli yan chamel ti hasbi muh kolta batik. Chiuk no shtok ti oyans bi hali shiele. Hajech, lita orane, tzotz koplal la shah komsantik li kopetik ti hano osh tas bok ilanu kutike. shuk ak oshak koltak batik tak kotol tik. Kambetik limol totike li yametike ak osk oponik totik tas ventalik teklum shuk ak o abatuks vigili antzetike li viniketike. Shuk lihpas kopetike yo ok uchalek ya iel isloilike. Skoltael li bucho ois bokole haspasel li kusilek shuk lek ak ojich pasel batel. Hech tas sak oji pali paraje. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. Para más información, búscanos en la página web articulacionparalapaz.org y en Facebook como Articulación por la Paz y el Buen Vivir. Ahora les presento la agrupación Lumal Tok, originaria de Sinacantán, con la canción Bugna Buchibat, no sé a dónde ir. Yeah.